¿Veía Douglas con buenos ojos la amistad de usted con su señora? No tiene usted derecho para hacer esas preguntas. ¿Qué tiene eso que ver con el asunto que ustedes están investigando? Es preciso que yo repita la pregunta. Pues bien, me niego a contestar. Usted puede negarse a contestar, pero tenga en cuenta que su negativa es por sí misma una contestación, porque usted no se negaría si no tuviese algo que ocultar. Bueno, caballeros, me parece que ustedes se limitan, después de todo, a cumplir con lo que es una evidente obligación suya y que yo no tengo derecho a obstaculizar. Lo único que querría pedirles es que no molesten a la señora Douglas en este asunto, porque es ya bastante la carga que pesa sobre ella en este momento. Puedo decirles que el pobre Douglas solo tenía una falta, y que esa eran sus celos. A mí me quería mucho. No ha habido ningún amigo que quisiese más a otro amigo. También apreciaba a su esposa. Le gustaba que yo viniese a esta casa y no dejaba de pedírmelo. Sin embargo, cuando nos veía a su esposa y a mí hablando juntos o descubría entre nosotros alguna simpatía, sentía algo así como una oleada de celos. Perdí el control y largaba instantáneamente las frases más desaforadas. En más de una ocasión juré por ese motivo no volver por aquí. Pero entonces, muy arrepentido, me escribía cartas en las que me suplicaba que viniese. Pero pueden creerme, caballeros, y se los digo como si se tratase de mis últimas palabras, que no hubo jamás hombre que haya tenido una mujer más enamorada y fiel, y también que ningún amigo ha podido ser más leal que yo. ¿Sabe usted que al cadáver le ha sido quitado del dedo su anillo del compromiso matrimonial? Así parece. ¿Qué quiere decir esas palabras de así parece? ¿A usted le consta que es así? Al decir así parece, entendí que cabía también dentro de lo posible que se lo hubiese quitado él mismo. El simple hecho de que faltase el anillo, fuese quien fuese el que se lo llevó, ¿no sugeriría a cualquiera la idea de que existía cierta relación entre el casamiento y la tragedia? Yo no estoy en condiciones de decir qué es lo que sugiere. Pero si usted se propone dejar entrever que ese hecho pudiera afectar de un modo u otro al honor de esta señora, le digo, si es así, que usted sigue un camino equivocado. Nada más. No se me ocurre preguntarle otra cosa por el momento. Un pequeño detalle nada más. Cuando usted entró en el despacho, solo había encendida encima de la mesa una vela, ¿verdad? Así es. Y a la luz de esa vela vio usted el terrible suceso, ¿verdad? Exactamente. ¿Y tocó usted la campana inmediatamente pidiendo socorro? Sí. ¿Y le llegó rápidamente? En cosa de un minuto. ¿Y cuando llegaron los demás, se encontraron con la vela apagada y la lámpara encendida? Es algo extraordinario. Yo no veo en ello nada de extraordinario, señor Holmes.